Bien, continuamos como Radiolab haciendo el cubrimiento del evento Summit 2018. Ya pasamos por la carpa de bienestar físico, ahora nos encontramos en la isla de bienestar familiar. Tenemos aquí uno de los funcionarios que nos va a hablar acerca de toda la oferta que tiene con Subsidio como bienestar familiar. Listo, muy bien. Mi nombre es Johan Torres, pertenezco al área de recreación de Colsubsidio. Nosotros el día de hoy tenemos diferentes programas que están enfocados en el bienestar laboral y el bienestar familiar de los colaboradores de las empresas de Colsubsidio. ¿Listo? En este momento tenemos una muestra de juegos tradicionales llamados Carnival, que son juegos que se pueden instalar directamente en las instalaciones de las empresas o se pueden instalar en eventos masivos, sean en instalaciones de la empresa, instalaciones propias o aliadas de Colsubsidio. Tenemos zonas de tecnología con tecnología no cotidiana como las consolas de videojuegos, sino son realidad virtual, Oli, Esfiros, drones, que funcionan de una manera diferente y que tienen iniciativas diferentes. Y también tenemos las instalaciones de neuróbicas, minutos para ganar o fiolimpiadas, que se llevan directamente a las instalaciones de la empresa para hacer tipos de pauso activa, pero diferentes, no solo las de estiramiento, sino pausas activas diferentes. Básicamente eso es lo que estamos manejando, manejamos eventos masivos familiares o eventos corporativos como tal, donde tenemos entrenamientos a los colaboradores de la empresa. Nosotros somos fieles creyentes en algo. Desde la línea familiar, nosotros creemos que involucrar la parte familiar del colaborador y el bienestar del colaborador es fundamental. Que yo conozca a los hijos, a la esposa, a los familiares de mis compañeros de trabajo, hace que el bienestar sea un poco mejor, ya que tenemos no solo la relación laboral, sino ya tenemos involucrado también el ambiente familiar como tal. Y le apostamos mucho a la formación y al crecimiento como persona. Las pausas activas que nosotros manejamos siempre están enfocadas en mejorar el bienestar tanto integral de la persona como la salud y el bienestar mental de la persona. Una persona que no se levanta a hacer una pausa activa en el día es una persona que va a bajar notablemente aproximadamente el 15% en su rendimiento laboral. Por eso es que la empresa debe apostarle a sí o sí intentar hacer pausas, sea como las que nosotros manejamos o sea como la que maneja el área de deportes, que ya es un poco más de estiramiento, una clase de rumba, una clase de zumba, pero que siempre velemos por el bienestar del empleado, que es finalmente lo que busca la caja de compensación con las empresas afiliadas. Ok, y por último, ya para cerrar, cuéntanos cómo hace una empresa que tiene afiliado como caja de compensación con el subsidio para poder contactarlos y recibir sus servicios. Bueno, el canal inicial son los asesores comerciales. Los asesores comerciales tienen toda la información que nosotros estamos brindando y los servicios que tenemos acá. Ellos son el primer canal, ellos reciben la información y ya como tal nosotros enviamos la propuesta de qué es lo que le puede interesar. Hay algo importante y quiero que lo tengan en cuenta todos y que lo tengas en cuenta tú, y es que nosotros nos adaptamos a las necesidades del cliente. Nosotros les podemos presentar un programa, pero si ellos quieren, no, quiero el programa familiar con talleres, con clases, con este juego, con este taller, nosotros los adaptamos porque lo que nosotros queremos es generar experiencias inmemorables y que siempre queden en recordación tanto de los empleados como de los familiares de los empleados de las empresas. Vale, caballero, pues muchísimas gracias y bienvenidos todos los que están el día de hoy en el evento Summit 2018 a la Isla de Bienestar Familiar. Muchísimas gracias. Retornamos entonces al máster de Radiolab para dejarlos con un poco de música. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas.